de Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Ya sabéis que son dos días y pico de música, lecturas y demás ininterrumpidas. Se me está escapando Incio, que quería que saludase ahí para despedirse. Un saludo a todos los oyentes de este maratón. Ánimo. Así que nada, ya casi terminando, y bueno, esto que Kentama va a ser En Tierra Caníbal. Un programa que vamos a dedicar al cruz, al hardcore extremo, green y lo que se nos vaya ocurriendo. También vamos a poner un poco de punk y bueno, toda la musiquina que vaya saliendo por entre la nuestra mente. Y bueno, esto va a ser de 2 a 4, porque para las 4 de la tarde van a venir gente de la manifestación de este 14 de mayo contra todos los recortes sociales que estamos sintiendo aquí en Asturias, bueno, en todo el estado español, y vamos a hablar un poquín con ellos para publicitar un poco toda esa historia, ¿no? Así que os dejamos de momento con Axe Grinder, una banda impresionante. suenan son los canadienses Ballast. Decíamos, estos eran los canadienses Ballast, una peña que vimos tocar hace unos años en Madrid, y bueno, la verdad es que un concierto realmente impresionante. Y bueno, de canadienses sigue todo esto, porque ahora vamos a ir con Legion 666, una banda que mezcla el crust con el black metal y bueno, unas cosas un tanto extrañas, pero realmente realmente buenas. Y bueno, ya sabéis que seguís aquí en Entierro Caníbal, un programa especial que vamos a tener hasta las 4 dedicado al hardcore extremo, crust, grind y todo ese tipo de guarrerías. Y bueno, que a través del chat o a través de nuestro Señor Jesucristo podéis hacernos cualquier petición, porque bueno, estamos poniendo aquí lo que nos va saliendo. Y bueno, pues a ver qué os parecen estos Legion 666 con su canción Immortalism o algo así. A tomar por culo, os lo pongo. bueno, esta gente, estos canadienses ahí bastante polémicos, tuvieron problemas con la edición del disco que te ha sacado por Yellow Dog, una gente de Berlín dedicada a estos menesteres. Y bueno, sale un señor Satanás cagándole a Jesucristo en la cara, así que tuvieron bastantes problemas para conseguir que él se editase este material. Y bueno, esto que vamos a poner ahora, si no suena, pues no se lo perdéis, y ahora hablaremos un poco de ellos, pero de las mejores cosas que salieron en este mundo en los últimos 30 años. Bueno, pues estos que están sonando son Amebix, esta gente que dio un impulso y, bueno, una nueva manera de entender el hardcore punk, el crust, con esta manera, digamos, tan sucia de tocar, tan rebuscada, con unas letras oscuras, bastante además simbólicas, espirituales incluso, y bueno, una gente que luego, pues, para grupos como el que va a sonar ahora después, Misery, por ejemplo, que a mí es una banda que me gusta muchísimo, Zoe, por ejemplo, los Japos, y todo este tipo de grupos fue una influencia grandísima, como un colega mío lo llamaba, es Cruz lento y aburrido, pero bueno, a mí es uno de mis grupos favoritos, especialmente Miser, y bueno, pues le deben a Mevix gran parte de su estilo, y bueno, pues hay una entrevista muy buena, no sé si en un fanzine que saca una gente de Móstoles en Madrid, que se llama Middle Little Finger o algo así, en el que, bueno, pues uno de ellos rescata una entrevista a esta banda, a Mevix, una banda de los 80, no son especialmente novedosos, y bueno, lo que te cuentan su manera de vivir bastante cerda, con enganches a la heroína y este tipo de cosas, que la verdad es que es bastante curiosa, y entre las cosas que te dicen es esto, que ellos realmente no sabían tocar, que se ponían a hacer cosas rarísimas porque estaban colocados de todo, y bueno, les salió una cosa tan, tan maravillosa como esta, y bueno, como mínimo curioso, yo la verdad es que no voy a defender eso, pero la verdad que a mí siempre fue una de mis bandas favoritas en ese estilo, y bueno, pues no sé qué más deciros, solamente que os voy a poner a Misery para que veáis que tienen un toque bastante similar en algunos aspectos. Yeah. Bueno, esto que sonaban ahora eran los ingleses Doom, seguramente el grupo que dio a conocer el Cruz en este mundo del hardcore punk. La verdad es que la primera intención que teníamos con el especial de hoy era hacer una hora de hardcore punk bastante variado y luego meter un especial que teníamos pensado de como una especie de mezcla entre Doom y Misery, que son dos de mis bandas favoritas, y bueno, hacer una especie de concurso para ver a quién le gustaba más un grupo que otro, pero bueno, al final no ha podido ser, no me ha dado tiempo a preparar los discos, y bueno, pues para que ya comparéis, este que acabo de poner es Sick With Society, del disco Pro Life Control de Doom, que seguramente luego después suenen un poco, y ahora os vamos a dejar con otra banda mitiquísima, los suecos Totalitar, y su canción, bueno, Ad Doda Sig Slap o algo así. Ahí os dejo con ello. Yeah. sabéis, seguís aquí en el maratón de Radio Cucaracha, Radio Libre que emite de Dubieu, en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Esto es Entierro Caníbal, un programa especial solamente para pa estas horas que teníamos muertes y bueno, poniendo un poquillo de hardcore punk, cruz green y ruido en general. Y bueno, esto que sonaba ayer era Severed Heads of State, su canción Dust to Dust del CD LP Anathema Device. Una de mis bandas, esta sí que es una de mis bandas favoritas de verdad, a pesar de que cuando los vi tocar hará 4 o 5 años, la verdad es que el concierto fue una mierda. Y bueno, es una lástima. Y bueno, vamos a poner una banda clásica que se llama Deviate Instinct, que yo prácticamente, en realidad, para qué voy a engañar, apenas los he escuchado, pero bueno, como tengo pocas ganas de hablar hoy y bueno, y de poner mucha música, que espero que os esté gustando, aunque lo dudo, pues vamos con estos Deviate Instinct. We'll be right back. volvemos a Suecia con Skid System, su canción Bactens Mura Rasar, de su disco Profithisteri del año 95, una peña que estuvo tocando aquí en Piedras Blancas en el festival este del Metal Fest de hace unos años y haciéndolo pasar bastante bien. Y como de suecos anda la cosa, vamos con Wolfpack, ahora Wolf Brigade, In Darkness You Feel No Regrets. Escuchando tanta música rápida, vamos a ir con una banda que empezó a poner ahí los pelos de punta, escuchando cada vez cosas más lentas, más extrañas y más experimentales. Bastante conocidos también, estuvieron tocando por el Estado español hace tiempo. Son Distopia y, bueno, de su recopilatorio The Aftermath. También tienen un CD increíble que se llama Human Equal Garbage, humano igual a basura. Pero bueno, vamos a poner un tema de aquí, a ver qué os parece. A ver si suena, sí. Sí que suena. Ay, son. Son. Yeah, Dad. How's your day, pal? Great, Dad. How's yours? Super. Say, son. How'd you like to go? No sirve para dar clase de inglés, joder, no os quejéis. Great, Dad. But I've got homework to do. That's all right, son. You can do it on the boat. Isn't our son swell? Isn't life swell? Oh. Da-da-da! can't turn my face. That's why my standing cup. My North and South. Bueno, después de Distopia sonó esta ensalada de policías de Apocalyptics, un grupo alemán con gente de Lost World y míticas bandas anarcopunk de Alemania. Y bueno, la verdad es que también de esas veces que tienes suerte de ver algún grupo que te gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues en este caso fueron 2 días seguidos que tocaron en Barcelona, en el Ateneo Llibertari de Valcarca, o el Ateneo Popular de Valcarca, si no recuerdo mal, y en los Bloques Fantasma. Y va, realmente increíbles, la verdad, increíbles, increíbles. Y bueno, no era mi intención, pero bueno, va a sonar esto. Esperar un momento. Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo. Estos eran Doom con su Police Bastard, un grupo que tiene derecho a sonar todas las veces que quieran, y ya sabéis, policías bastardos, sean de donde sean. Bueno, esto que acaba de sonar ahora eran Remains of the Day, una banda bastante original del Yankee de los Estados Unidos, con bueno, un hardcore así bastante lento, bastante emotivo y bueno, con violín también. Muy, muy, muy bonitos los temas, pero bueno, vamos a cambiar otra vez. Ya sabéis que no tenemos muchas ganas de falar güey, tenemos más ganas de poner música que nunca o difícilmente suele sonar en la radio, aunque bueno, hay algunos programas que pinchan buen hardcore punk, sobre todo los chavales de Días de Destrucción, que bueno, esperemos que con un poco de suerte estén escuchando el programa y les esté prestando. Y bueno, va, no sé, que tengo más ganas de poner música que otra cosa, que sabéis que esto es Radio Cuca y bueno, ahora van a sonar unos grandísimos Disrupt. Joder, son tan buenos que voy a poner otro tema después, así que seguiremos con Tierra, joder. Let the enemy have no power over me. And the son of iniquity be powerless to harm her. Your mother sucks cocks in hell, Terrace, you faithless swine. Come unto me. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Let's go. interesada en participar en Radio Cuca, de todos los miles de personas que estaréis escuchando en la radio ahora mismo este programa especial llamado Entierro Caníbal. Pues bueno, si queréis participar, tenéis varias opciones. Si queréis hacer un programa o enteraros de cómo funciona la emisora o cualquier cosa de estas, por ejemplo, podéis pasaros por este local de Radio Cuca, donde también tenemos una biblioteca. Podéis pasaros los lunes a las 8:30 más o menos, que tenemos la asamblea abierta, donde podéis ver cómo funciona, conocer el estudio y, bueno, conocer también las posibilidades de participación en la radio. Podéis escribir un email a radiocuca@gmail.com, o también podéis pasar por la biblioteca de 11 a 2, también en este local, que está en la calle Fernández de Oviedo número 10, en el bajo número 2, en el barrio de Ciudad Naranco, aquí en Oviedo, muy cerca de la Renfe, muy cerca de la FEDE, muy cerca de la estación de Los Alsas. Así que bueno, si estáis interesados, sabéis que esta es una radio libre, aquí nadie os va a poner cortapisas, exceptuando las cosas básicas de no comunicarse en un lenguaje sexista y no utilizar contenidos racistas, sexistas, homófobos y demás. Así que bueno, que aquí estáis invitados quien quiera venir. Y nada, sabéis que esto que estáis escuchando pues es el maratón de Radio Cuca de todos los años, y bueno, hoy estamos poniendo bastante hardcore punk, y bueno, pues poco más, vamos a poner algo más de musiquilla. Estos son los catalanes Grito de Odio, que son una banda increíble, de los años 90 también, con una versión de los holandeses Fleas and Lies, llamada Up the Punks. joder, que no podemos estar en todo y se nos piden las cosas. Estos sean los alemanes Burial, y después de un rato pensando, vamos a poner algo de hardcore polaco. Una de mis debilidades. Los polacos Moskva, una gente de los años 80, de los grupos más famosos de la quinta de esa época. Y bueno, una escena en Polonia que es bastante grande. Hoy solo hemos traído un par de bandas porque queríamos poner la mayor variedad posible. Y bueno, pues que ya algún día le dedicaremos un especial a todo esto. Y bueno, después de este grupo de los 80 vamos a un grupo más actual, de hardcore cruz más político, con esta gente llamada Sinfetia, y una canción que no voy a decir cómo se llama porque sería incapaz, así que a ver qué os parece. Don't know what. zapomnienia. Poddaję się przegrywać, no wygrywa system. gente que llevan sonando ya unos minutos son Counterblast. Otra gente, si no recuerdo mal, son suecos también. Una banda también lenta, experimental, muy, muy, muy, muy buenos. Este disco se llama Impassivity. Y bueno, es una banda que quería poner, aunque quizás sean un poco lentos, pero bueno. Ya sabéis la predicción por el hardcore sueco, esa gente que pasa frío y no tiene nada mejor que hacer que tocar como los dioses. Y bueno, pues vamos a poner otra banda que llevaba un tiempo también queriendo poner en alguno de los programas que hemos venido a poner música o en Control Total con Fanjul, que a veces también venimos a poner algo de buena mierda, la verdad. Y esta gente que van a sonar son Active Minds, quizá una de las bandas de referencia del hardcore político en Europa, la verdad. Una peña que lleva desde los años 80, si no recuerdo mal. También tuvimos la suerte de organizarles un par de conciertos en su última gira, que no sé cuándo fue, 2007, 2006 quizá debió de ser, si no recuerdo mal. Y bueno, pues acostumbrado a toda la escena y el pijoteo y las peticiones de dinero, pues la verdad es que esta gente, a pesar de ser ya bastante mayores y de, bueno, pues de ser una gente pues que a lo mejor te podía pedir ciertas cosas ya debido a su experiencia, se portaron muy muy bien. Y bueno, pues la verdad es que grato por la música y grato por el contenido. Y bueno, pues una banda increíble, y vamos a poner quizás su canción o la canción que más me gusta de ellos, que es Recipe for Disaster, una canción sobre los transgénicos. Si suena, nunca se sabe. Esto que sonaba en Jeren Active Minds, esta banda inglesa. Y bueno, vamos a cambiar un poco y vamos a poner a The Knack versionando Impetigo. We don't need Que estaba sonando ahora eran unos alemanes llamados You Nothing, que la verdad es que no tengo ni puta idea de dónde salieron. Lo pillé en un recopilatorio de hardcore alemán, del sello este Twister Chords, que es bastante bastante importante. Y bueno, ahora lo que vamos a volver al anarcopunk americano típico y clásico con una gente llamado Contravene, que los vi tocar pues a lo mejor hace 9-10 años en Barcelona. Una mala suerte que tocasen entre diario y en un sitio que debíamos estar 20 personas, comprendidos también la gente del grupo, que eran 5 o 6. Y bueno, a ver qué os parece en esta canción llamada Desperation. Y bueno, va, a mí me gustan bastante, a ver qué os parece. On TV, there are sonaban ayer en estos americanos llamados Contravene, bastante parecidos, si conocéis a otra banda bastante mítica del anarcopunk americano como Resist and Exist, que hoy no hemos traído nada de ellos, pero bueno, es de este rollo, hay voz de chica, letras bastante políticas, y bueno, pues salió una buena hornada de grupos parecidos a todo esto en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué más? Vamos a recordar un poco en detalles que lle Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Que bueno, que este es el maratón que hacemos todos los años de, no sé si 48 horas o lo que sea. A mí tocaronme tres. Que las dos primeras, que ya están a punto de terminar, pues bueno, hemos estado poniendo música variada, hardcore, cruz, green y demás. Y bueno, ahora en 10 minutos vamos a hablar un poco de la movilización del día 14 aquí en Ubieu. Y bueno, pues va a ser un poco así laxo, explicando un poco las razones, dando un poco el calendario de movilizaciones pasadas y presentes. Y bueno, pues un poco, ya que tenéis la posibilidad de tener el chat abierto y hay gente que está escuchándolo por internet, pues bueno, quien quiera participar o preguntar o lo que sea, pues bueno, vamos a estar aquí hablando un poco de todo un poco, ¿no? Y nada, para ir llenando los minutos que quedan, vamos a ir con unos zaragozanos llamados Carva Penata, que esta gente que ya no sigue tocando, pero bueno, de gente que tocó en otros grupos como Estigia o Plato de Cocina, por ejemplo, que se hicieron bastante famosillos porque le sacaron un par de EPs en Estados Unidos, ¿no? Creo que el sello Fish Blood Family. Y bueno, este es el primer EPCD, que se llama también... no, es el Postnuclear Hardcore, se me olvidaba. Y bueno, esta canción llamada Teorismo es una banda muy muy buena, pero bueno, cuando los vi tocar en Madrid, la verdad es que, bueno, hay cosas que no me gustaron demasiado. Pero bueno, ahí van. Los jesuitas están consiguiendo que la mujer, tradicionalmente en desigualdad de oportunidades con los chicos, pueda acceder a la universidad. Los jesuitas, los... ya para ir terminando Entierro Caníbal, el programa especial que hicimos, güey, dedicado al hardcore punk, vamos a acabar con una banda de Madrid llamados Dulcarnine, en su primer CD llamado Dos Cuernos, que fue benéfico para el local anarquista Madalena, y bueno, un grupo raro de cojones. Ahora hacen un sonido así un poco más metalizado, pero bueno, al principio era ahí pues un toque así cruz, con toques guitarreros y letras de amor, una cosa increíble, pero bueno, el dinero iba para el local este, el espacio anarquista Madalena, que es, iba a buscaros para daros la dirección, pero bueno, a ver si lo encuentro. Yo creo que en clinamen.org/Madalena podéis encontrar toda la información, su librería, su distribuidora y demás. Y bueno, pues aprovechando que son colegas y que la música mola, pues os dejamos y ahora entamaremos en 5 minutos otro nuevo programa seguido. Venga, hasta ahora. We'll be right back. Saque en mi mundo, nos daríamos la mano, arrasaríamos esta realidad tradicional con sus sensaciones siempre falsas. Carnay me gusta, pero está sonando Luis Contel, joder. Y nada, sin solución de continuidad vamos a empezar con lo que decíamos antes. Sabéis que este 14 de mayo, el sábado que viene, va a haber una movilización general aquí en Ubieu. Y bueno, hemos estado ya, si habéis visto la web o en algún programa ha salido también anunciado, bajo el título de Vamos a levantar cabeza. Y bueno, pues vamos a charlar un poco con gente que está organizando y bueno, para dar un poco de propaganda y darle un poco de discurso, de contenido, explicar por qué se está haciendo esto, que evidentemente no es una cosa gratuita porque apetezca o porque no haya nada mejor que hacer. Y bueno, pues eso, un poco debate libre, tampoco tenemos nada preparado, pero bueno, pues aprovechando también los micros de Radio Cuca y las pocas posibilidades que tenemos a nuestro alcance, y más ahora que llegue temporada electoral y abres la web de la Nueva España y te aparece ahí Gabino de una manera terrible mirándote a los ojos, pues bueno, nosotros no tenemos la Nueva España, pero tenemos cosas así, ¿no? Así que directamente, explicarnos. Bueno, lo primero, agradecer a Radio Cuca una vez más Bueno, ya sabéis, nuestro programa con los micros, vamos a ver. A ver si ahora sí funciona. Bueno, lo que os estaba diciendo por el... Venga, a ver si arrancamos. Vuelvo a empezar. Lo primero, agradecer a Radio Cuca el darnos la posibilidad una vez más de estar aquí, de discutir. Porque en esta movilización que lleva por lema Vamos a levantar cabeza, yo creo que una de las buenas razones para tener la cabeza bien alta es que existan espacios como Radio Cuca, ¿no? Y esta iniciativa del maratón con buena música y con debates y con espacio para que podamos contar pues lo que nos apetezca en estos momentos en los que el ruido electoral enmudece cualquier tipo de debate interesante. La iniciativa consiste en una movilización general el día 14, el sábado que viene. Y el propósito es que organizar dos marchas en Oviedo que converjan a la una de la tarde en la estación de Renfe, desde la cual nos dirigiremos a la Xunta General para organizar una cadena humana, una comida popular y también una consulta. Las marchas, pues una de ellas lleva por nombre, por cabecera, contra el pacto social, contra la reforma laboral, contra la reforma del sistema de pensiones y las privatizaciones de servicios básicos como educación, sanidad. Y la otra, pues lleva por nombre por la ecología social, y es la marcha que reuniría pues la denuncia de la exclusión social, el racismo, el desmantelamiento del mundo rural y de espacios como por ejemplo las cuencas mineras. Estas dos marchas pues partirían a las 10:30, una, la que denuncia el pacto social, parte del viejo hospital central y haría distintas paradas por ejemplo en tiendas como Igrafo para denunciar la corrupción política, una parada en el hospital para denunciar lo que está suponiendo la privatización de los servicios básicos y las políticas que se están aplicando. Haremos también una parada en el edificio Calatrava y en Villa Magdalena para denunciar no solamente la especulación urbanística y el rediseño de nuestra ciudad en función de los intereses del capital, sino también el consumo y lo que ello implica. Y haremos una parada en el INEM, en la oficina de desempleo. No sé por qué le llaman oficina de empleo si lo único que hay son personas desempleadas, para denunciar el que cada vez estemos más sujetos a la necesidad de vender nuestra vida, nuestra capacidad de trabajar por un salario, ¿no? Y a denunciar que se puede una vida digna sin pasar por la esclavitud del trabajo asalariado. Esa marcha terminaría a la 1 de la Renfe, y os paso a Eva para que os cuente los contenidos de la marcha por la ecología social. Bueno, pues la marcha por la ecología social parte del nuevo hospital. La primera parada que vamos a hacer es en el centro comercial Los Prados. De nuevo denunciaremos lo que suponen estos grandes centros comerciales con respecto a nuestra capacidad de decidir más allá o únicamente como consumidoras. A partir de ahí iremos hasta la oficina de Cajastur que hay al principio de Bermúdez de Castro. Denunciaremos también, o pondremos como ejemplo Cajastur a la hora de denunciar la privatización de las bancas en todo el Estado español, y seguiremos hasta el Milán. Como sabéis, llevamos varios años denunciando, se lleva varios años denunciando desde grupos bastante pequeños dentro de la universidad lo que es el espacio europeo de educación superior, es decir, el Plan Bolonia, y allí contaremos con gente que también mantendrá esa denuncia. A continuación, recorreremos una parte del barrio de Pumarín, un barrio en el que viven muchas personas inmigrantes, y ahí también denunciaremos la situación de represión y racismo que sufren esas personas cuando llegan a Asturias y al resto del Estado español tratando de sobrevivir dignamente. De ahí nos acercaremos también a otra oficina de desempleo, la oficina del INEM que hay en General Elorza. Haremos otra parada en el centro comercial Salesas, de nuevo para reivindicar la soberanía alimentaria frente a las grandes multinacionales que controlan lo que comemos a todas horas. Y a partir de ahí llegaremos a la estación de Renfe, en la que nos encontraremos con la otra marcha, y ya comenzará la manifestación, que terminará justo delante de la Junta General. Nos pararemos en esa última parte del parque, del Paseo de los Álamos, en el cachín que nos haya dejado la estupenda feria del libro que monta Gabino todos los años, y ahí haremos la consulta popular, la cadena humana, y además repartiremos comida ecológica, reivindicando una vez más la soberanía alimentaria, en nuestro caso de las asturianas y asturianos. Y bueno, antes comentábamos que esto no es una manifestación, una movilización aislada, sino que es algo que bueno, que a otros niveles y en otras ciudades se ha ido repitiendo estos últimos meses, en respuesta primero quizá a los planes del gobierno, ¿no? Toda la nueva reforma laboral, todas las leyes económicas y sociales que se han ido aprobando estos últimos meses. También quizá este es más en respuesta a la posición de los sindicatos oficiales, ¿no?, de pacto y de sumisión. Y bueno, para hacer un recorrido, entre comillas, histórico de estos últimos meses, contándonos un poco cómo habéis visto las movilizaciones anteriores, bajo qué dinámicas se han llevado y qué es lo que lleva a organizar, digamos, un acto tan novedoso como es este, ¿no?, que son dos marchas que confluyan con un montón de actos paralelos. O sea, que es una idea positiva, pero distinta a la que se ha ido haciendo estos últimos meses. Y bueno, ver un poco también qué se espera. Unas cuantas preguntas en una. No sé si sabremos contestarte, pero sí te podemos dar la opinión un poco casi personal, ¿no?, de cada uno. En principio, Hemos contado así rápidamente el itinerario, simplemente para que desde el principio todo el mundo tenga una idea general de qué va un poco la historia, ¿no? Pero el planteamiento general era, de alguna manera, tratar de presentarnos en este contexto electoral en el que al final los únicos que deciden son los mercados, para decir claramente que no esperamos soluciones de ninguno de los que ocupan ahora mismo esa cueva de Alibaba, que es la Junta General, ni mucho menos, por supuesto, el gobierno del Estado español, que lo que está en juego son nuestras vidas. No estamos hablando de 50 euros más al mes, sino que somos nosotros los que tenemos que coger las riendas de nuestras vidas. La dinámica de movilización, por lo menos entre los sindicatos convocantes, sobre todo convocan CSI, CNT, CGT y SOATEA. CGT, CSI y SOATEA pues vienen convocando movilizaciones conjuntas ya antes de la huelga general, un poco con el mismo discurso, ¿no? Contra la privatización, contra los recortes sociales, etcétera. Pero yo creo que en el imaginario de todas y todos está lo que supuso el 29S, lo que pues algunos soñaban como el revivir de la protesta social por parte de los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, se mostró en lo que realmente era, ¿no? El canto de cisne de una movilización controlada en el que, en el momento que vieron que las ganas de y la rabia desbordaba con creces su capacidad de gestionar la movilización, desactivan a través de unas negociaciones absolutamente penosas, ¿no?, en cuanto a sus resultados. Entonces, lo que veníamos diciendo desde hacía tiempo, que era necesario que para que surjan propuestas creíbles, para, como decíamos antes, tomar las riendas de nuestras vidas, tenemos que tener una agenda propia. Y en esa línea hemos venido convocando distintas movilizaciones en los últimos meses, y queríamos pues ponerle un pequeño colofón con esta movilización. Bueno, también añadir que me parece importante que, a pesar de que la convocatoria parte de los sindicatos que ya se nombraron, durante todo este tiempo lo que estamos intentando, bastante pilladas de tiempo, hay que decirlo, como nos pasa siempre, es que sobre todo los colectivos y organizaciones sociales den contenido a las marchas. Entonces, es una convocatoria abierta a todas aquellas personas que crean que tienen algo que decir ahí, o que les apetece compartir o criticar, y de esa forma hemos estado y seguimos estando abiertas en las reuniones y en las diversas convocatorias que se han hecho hasta ahora a que colectivos sociales participen en ello. Por ejemplo, cuando antes comentábamos las distintas paradas de las marchas, la Ruta contra el Racismo y la Represión va a participar en la parada de Pumarín, dándole contenido a esa parte de la marcha, y como la ruta a otras organizaciones. Entonces, eso, repetir que, a pesar de que sea una convocatoria sindical y que hay veces que a la gente le echa un poco para atrás pues quien firma los carteles, en este caso repetir que es una convocatoria completamente abierta a todas aquellas organizaciones sociales que quieran sumarse con su propio discurso, con su propio cartel, y participar en tanto en las marchas como en la manifestación y en los actos que organizamos a continuación. De hecho, realmente lo importante es que las ganas de protestar y den contenido y den vida a esto, ¿no? Las siglas por sí mismas, sea del tipo que sea, ni sindicatos ni organizaciones sociales valen nada si no cuenta con la ilusión y con las ganas de pelear de la gente. De ahí surge también la propuesta de cambiar un poco el formato, y nos lo tomamos casi como una especie de laboratorio, ¿no? Sabemos que lo organizamos con poco tiempo, que la propuesta pues se lanza un poco a uña de caballo, pero sabemos también que las ganas de protestar y de irrumpir en esa famosa campaña electoral hegemonizada por los papeles y la publicidad, que no es, por cierto, ni siquiera un referéndum, son un plebiscito para escoger personas, ni siquiera estamos realmente ya hablando de contenidos, de cómo va a ser nuestra sociedad, queríamos dar un toque de atención y volver a poner sobre la mesa lo que creemos que son los problemas fundamentales. La idea de cambiar ese formato pasa por dos conceptos fundamentales, que es, primero, la riqueza de las dimensiones de nuestra sociedad, de nuestras vidas, que son atacadas. No pasa, insisto, ni mucho menos solamente por un salario, porque nuestro trabajo sea precario, sino que lo que están haciendo es desmantelar nuestro entorno social, tanto en la ciudad como en el campo. Están obligándonos a emigrar, están obligándonos a deprimirnos, y por eso la imagen del cartel es una avestruz que levanta la cabeza casi antes que nosotros, las personas que ya deberíamos hace tiempo haber dicho basta, ¿no?, a lo que sucede. Eso es la primera. La segunda, que creemos que es importante territorializar las luchas. Hay que abandonar un modelo lineal no abandonar, complementar lo que era un modelo lineal de manifestación-procesión, a la que, por cierto, los sindicatos pues están acostumbrados, de partes de un punto, llegas a otro, una pancarta unitaria y fuera. Creemos que hay que territorializar las marchas y cambiar también los tiempos de la acción social y política, y por eso la idea de parar en determinados puntos, retomar la marcha e invitar a todo el mundo a que participe desde distintos puntos. Ya que aquí no se puede convocar el Día de la Ira, pues por lo menos que llegue a ser la mañana del cabreo, y de ahí que surja la idea de partir por distintos sitios, ocupar el espacio público, el espacio común, durante más tiempo del previsto, con la excusa al final de la manifestación de realizar pues una cadena humana en la que pues eso, trataremos de rodear la cueva de Alí Babá, aunque no estén los 40 ladrones dentro, y invitaremos a participar en una comida popular y una pequeña consulta, simplemente con el ánimo de demostrar que hay preguntas importantes que nadie nos va a preguntar en el día de las elecciones, y con las ganas de discutir para buscar soluciones a lo que nos está pasando. Bueno, quizá una cosa positiva, pero que a nivel legal está resultando algo problemática, es el hecho de hacerlo aquí, en la capital del Principado, que bueno, normalmente este tipo de movilizaciones, digamos, más amplias, o donde, digamos, más acogida hay en Gijón, por la tradición obrera, por la fuerza que puede tener un sindicato como CSI, que es más fuerte allí que aquí. Y bueno, pues es positivo el hecho de que salga, ya no solo que salga en Oviedo, sino que salga en barrios que habitualmente no pasa absolutamente nada, porque a saber el tiempo que se pasa una manifestación en determinados barrios que va a pasar, más algo llamativo y tal. Pero está el contrapeso de que, bueno, Oviedo es una ciudad que tiene una alcaldía bastante restrictiva, por decirlo de alguna manera. Además, ¿para qué vamos a negarlo? Con un apoyo social bastante amplio, por lo menos el apoyo de las mayorías silenciosas, es decir, una mayoría que no hace absolutamente nada, pero que da su apoyo tácito, ¿no? Y sí que, por lo que hemos hablado, estos días se está viendo bastantes problemas, digamos, para dejar hacer bastantes de las actividades, ¿no? Que en otra situación social no haría falta pedir las cosas, porque sencillamente se impondrían por la fuerza, como está pasando en algunos países europeos, pero estando en la situación social en la que nos encontramos, no hay esa posibilidad. Entonces, ¿cuáles son esas trabas legales que están pasando? ¿Y hasta qué punto son propias del ayuntamiento del Principado? ¿Hasta qué punto son por el hecho de ser esta fanfarria de las elecciones? ¿Eh? Comentar un poquillo. Pues lamentablemente pues se corrobora que para lo único que te puedes poner en marcha y moverte es para circular al mismo ritmo que lo hace el capital, para ir a consumir, para ir a las tiendas, y solo te puedes parar cuando te paras a mirar escaparates. Para todo lo demás, pues tienes que no pedir permiso, porque realmente lo que hacemos es, teóricamente, es comunicarnos, ¿no? Lo que pasa es, claro, con la correlación de fuerzas que hay, parece que efectivamente lo que acabas haciendo es pedir permiso. Las trabas que se están planteando es, por ejemplo, a la hora de realizar las marchas, delegación de gobierno, que remite automáticamente cualquier tipo de comunicación que se haga en tiempo electoral a la Junta Electoral General, plantea que no se pueden cortar la carretera, la calle para realizar las marchas, ¿no? Cosa absolutamente absurda, y además cuando evidentemente no se causa ni siquiera ningún tipo de perjuicio al tráfico, ¿no? Eso responde a que no haya posibilidad realmente de expresarse con otros contenidos, que se trata de disciplinar nuestros cuerpos y nuestra forma de protestar, encauzándola en unos límites muy determinados, y a eso añadido, pues claro, que una ciudad como Oviedo, que aspiraba hasta hace bien poco a ser capital cultural del consumo, pues no queda bien determinado tipo de protestas, ¿no? Quizás eso es un poco el escenario en el que nos encontramos, y precisamente por eso apostamos también por convocar, como antes decías, en un sitio que no es habitual para este tipo de movilización, ¿no? Quizás desde las marchas del Ecofin no encontrábamos en Oviedo una movilización de largo alcance en la que se juntasen no solamente reivindicaciones puntuales de una temática en concreto, sino de más cosas. Y aunque sabemos que ni de lejos vamos a organizar una movilización de ese alcance, ni mucho menos es lo que pretendemos, sí que queríamos plantarnos en la ciudad y ensuciarla un poco con la presencia de los despeluchados y despeluchadas que solemos participar en estas marchas, ¿no? Es un poco así como yo lo veo. No sé si Eva quieres. Sí, yo lo que quería añadir es que me parece que vamos cediendo continuamente terreno en la calle, cada vez es más difícil colocar un cartel con estas leyes tan bonitas y ordenanzas ciudadanas, las multas por hacer pintadas o por pegar una pegatina en la calle son brutales, es una forma de meternos en casa, de taparnos la boca, y yo recordaría eso, que en este momento, en muchos otros también, pero concretamente en este momento vamos a ser, yo espero, un montón de gente en la calle, y que es el momento de recuperar un espacio que teóricamente es nuestro, es un espacio público en el que todas tenemos derecho a estar, y parece que no, que quien tiene derecho a estar es solamente aquel o aquella que, como comentábamos antes, pues va por la calle a consumir directamente. No puedes sentarte en la calle un grupo de más de 4 personas porque sería una concentración ilegal. Entonces, bueno, vamos a reivindicar una vez más que el espacio público es nuestro, y para juntarnos no hay que ir a un centro comercial ni a un bar. Podemos estar en la calle y podemos además estar con nuestro propio discurso y con nuestras voces. Y bueno, pues un poco... que se me cuelga la música de fondo. Un poco continuando con esto, viendo, digamos, que por una parte los hechos objetivos darían a entender que una movilización de este tipo en un contexto social tan tremendo como el que se está viviendo en Asturias en particular, y bueno, de hecho en todo el mundo occidental en general, una movilización que de por sí es, digamos, atractiva porque combina lo lúdico con lo reivindicativo, puede tocar diferentes palos que atraigan a gente que a lo mejor no participaría en otro tipo de movilización y tal, pero por otra parte también ha hecho el objetivo de que no está saliendo a la calle ni Dios, cuando nos están jodiendo la vida, básicamente. ¿Qué expectativas en concreto para esta manifestación esperáis? ¿Qué creéis que se podía considerar como un buen resultado, ¿no? Utilizando un símil deportivo, ¿no? Y bueno, luego ya hacemos, si queréis, un corte y hablamos un poco del futuro y algo más así. Bueno, yo la verdad que las expectativas, quizás por el lema que planteábamos en la movilización de levantar la cabeza, pues la expectativa pasa porque no salgamos de la movilización pero de lo que entramos, ¿no? Que ya sería mucho más de lo que normalmente conseguimos hacer, ¿no? Quitarnos un poco el rollo casposo al que invita la ciudad y a lo que invita la tonía de política general. Darnos la oportunidad de encontrarnos gente que quizás en otros espacios pues no nos vemos, y con unos contenidos lo suficientemente variados, ¿no? Pasar un día en el que ocupemos el espacio, hagamos la ciudad durante unos momentos pues un poco más nuestra, y quizás conseguir, por ejemplo, que las marchas pues estén lo suficientemente nutridas como para hacer el suficiente ruido, repartir información, a sabiendas de que no tienen por qué, no esperamos ni mucho menos que haya cientos de personas, ¿no?, en esas marchas. Y quizás en el punto de encuentro, pues ahí es donde nos gustaría que hubiese más gente, ¿no? A sabiendas de que lo importante en estos momentos ya no es ni siquiera lo cuantitativo, sino, insisto, el empezar a cambiar la forma de ver las cosas y el enfoque de estas movilizaciones desde el punto de vista de la generosidad, ¿no?, y de la amplitud de miras. Por ejemplo, nos gustaría recordar que al día siguiente, el día 15, también hay una movilización convocada a través de internet, de Democracia Real Ya, Malestar Social y distintos espacios web, hacen un llamamiento, ¿no? Sí, también llaman a la participación. El día 15 a las 6 de la tarde, salen de la Plaza de la Escandalera, pues una movilización en la que, pues ya fuera de cualquier tipo de signo, sigla, se invita al que tenga ganas a denunciar y a gritar lo que está pasando, ¿no? Y efectivamente por la mañana, coméntanoslo tú con más detalle, pero... ¿Qué decide por la mañana el sábado que viene? ¿Eh? El domingo que viene. ¿Qué? Nah, el pobre compañero de control total, que está cansadín. Y bueno, como vamos a hacer una paradilla, y bueno, llevamos ya 2 horas y media... haciendo el programa, pues bueno, coméntanos tú, que es también de la radio, un poco lo que está haciendo este maratón. Bueno, comenta un poco cómo está yendo, que yo no he podido venir hasta ahora. Pues bueno, la verdad que el maratón va bien, teniendo en cuenta que a las 3 de la mañana del viernes, nada más empezar el maratón, la persona que tenía que venir no vino, pero a partir de ahí bien, porque bueno... No, porque así, en rasgos generales, apuntó mucha gente de fuera de la radio, muchas organizaciones vinieron a hacer el programa, vino gente de... Pues fue yo, un antiguo colaborador de aquí de Radio Cucaracha, vino gente de Darreu, de Los Verdes, vino gente del Fondo Nicho del Real Oviedo, que bueno, hicieron un programa totalmente espectacular. Y bueno, pues eso, que hay buena participación y que al final, en vez de a las 7 de la tarde, dura hasta las 9 de hoy.

y también en los medios de contrainformación, Asturbuya, Glayiu, etcétera, ¿no? Es un poco en los medios de difusión que estamos utilizando para la convocatoria. Desde luego, entre otras cosas, por el boicot que existe, ¿no?, por parte de otro tipo de medios, ¿no? Ya directamente nos ahorramos casi muchas veces llamarles a sabiendas de que no va a tener eco y no sabemos muchas veces si merece siquiera la pena. Pues quizás el algo más que podríamos añadir o comentar, si os apetece, es un poco el significado que tiene algunas de las cuestiones que planteamos en esa consulta popular, que más insisto que el valor simbólico de la consulta, que no es ni más ni menos que una excusa para quedarnos un poquito más de tiempo y no irnos al final de la manifestación, es un poco los interrogantes que creemos que son importantes para pensar cómo queremos que sean nuestras vidas, ¿no? La primera de las cuestiones es si se está de acuerdo con la reforma laboral y lo que está suponiendo, ¿no?, en su forma de abaratamiento del despido y la consolidación, pues, de un modelo de relaciones laborales en el que cada vez nuestras vidas, como decíamos al comienzo, se subordinan al trabajo asalariado e invisibiliza, si cabe, más aún el trabajo de cuidados, ¿no?, un trabajo históricamente realizado por mujeres y que resulta absolutamente imprescindible para que los obreros pata negra puedan ir a trabajar cada día, pues tienen que ir bien lavados y bien planchados, ¿no? Eso no aparece en los discursos de muchas veces, ni siquiera en los discursos de la izquierda, los sindicatos alternativos. El imaginario hegemónico sigue siendo el imaginario del obrero fordista en el mejor de los casos, si acaso pues añade algo acerca de la precariedad, de los jóvenes, etcétera, pero hablar de lo que pasa con las mujeres no parece que esté en el centro de atención, ¿no? Y quizás, por ejemplo, a mí sería una de las primeras cuestiones sobre las que me gustaría reflexionar, porque sobre la reforma laboral pues ya sabemos todos lo que significa. Llevamos 30 años viendo los pactos de Comisiones Obreras y UGT que han hecho de nuestras vidas cada vez más precarias, y sí me gustaría centrarme en esa otra parte. Quizás Eva podría ampliar un poquitín más esta idea. Bueno, no sé si me gusta que me toque a mí así y tal, pero bueno, vale. Acaban de meterme la puñalada por la espalda. Bien, yo sí que es una de las cuestiones que sí que me parece que falta muchas veces en los discursos, y es precisamente esa idea de diferenciar el trabajo asalariado del que no lo es, ¿no? Las mujeres históricamente cargamos sobre nuestras espaldas con todo aquello que al mercado le viene estupendamente, pero no quiere de ninguna manera sufragar. Y entonces ahí tenemos la historia de la, por una parte, de la doble jornada laboral, las mujeres que trabajan fuera de sus casas y que cuando llegan a casa, que si además tienen, no gusta nada lo de cargas familiares, pero a mí me parece que es importante decirlo así, cargas familiares, pues no les queda otro remedio que doblar esa jornada y ocuparse de la educación de sus hijas e hijos y de todas las responsabilidades que conlleva la reproducción de la vida. Si a eso añadimos la situación por la que están pasando ahora las mujeres inmigrantes, esa carga ya se triplica. Nos encontramos con que las mujeres inmigrantes llegan a, por ejemplo, a Asturias y empiezan a trabajar en muchas ocasiones como internas. Ya sabéis lo que supone el trabajo de cuidados fuera de casa o el trabajo de internas, salarios de miseria, explotación, ningún derecho, mujeres que muchas veces no son conscientes de que tengan algún tipo de derecho, no se atreven en muchas ocasiones porque no tienen ningún papel, son irregulares, no ilegales, irregulares aquí, y no se atreven a denunciar situaciones completamente precarias. Hace poco conocíamos el caso de una chica senegalesa a la que habían contratado durante un mes de prueba, habían echado a la calle y no tenía ni un papel que demostrase ese contrato y por supuesto trabajó un mes gratis. Eso no es excepcional, eso está ocurriendo todos los días. Entonces ahí también tenemos que cuestionarnos cuál es nuestro papel y qué alternativas o qué denuncias pensamos, con qué denuncias pensamos salir a la calle. La reforma laboral, por supuesto, afecta, nos afecta a nuestras vidas, pero en este caso ya estamos hablando de realidades que se invisibilizan. El trabajo de las mujeres inmigrantes cuidando a nuestras hijas e hijos y a nuestras personas mayores es completamente precario, y yo no he escuchado muchas veces las voces de los sindicatos mayoritarios, minoritarios o ínfimos diciendo nada al respecto. Entonces yo creo que es una de las reivindicaciones que hay que hacer en la calle continuamente, recordar que el trabajo de reproducción de la vida se sostiene sobre los hombros de las mujeres, y si en algún momento en la historia, como ocurrió hace unos cuantos años en Italia, nos planteásemos hacer una huelga de ollas vacías o de escobas paradas, veríamos cuáles son las dificultades reales del mercado para sobrevivir. Sí, eso me recuerda también a aquel documental sobre Un día sin mexicanos, ¿no? Que hablaba del trabajo asalariado, en este caso era de la población inmigrante mexicana en California, un documental, película muy, muy simpático. En relación con lo que estábamos ahora mismo planteando, lo que nos estaba explicando Eva, pues otra de las preguntas es acerca de la privatización de los servicios básicos, ¿no? Se le va a plantear a la gente, se le va a preguntar qué opinan de que se privaticen servicios tan elementales como la sanidad, la educación, el transporte. La idea fundamental que nos gusta trasladar es que, o lo que nos gustaría plantear, es que hay servicios básicos que están cada vez más en manos subcontratados de empresas, por ejemplo la atención a nuestras mayores y nuestros mayores, ¿no? A la gente que se jubila, necesita el cuidado de las personas, y que en lugar de encontrar el apoyo de espacios colectivos al cargo de las personas, o bien recae sobre las espaldas de las familias, o bien se privatiza convirtiéndolo en un mercado, ¿no? En ese mercado de los cuidados para personas ancianas acaban trabajando la mayor parte de las mujeres, que ahora mismo pues muchas mujeres que tienen empleo en unas condiciones pues muy muy precarias, y que precisamente porque se insiste en ese discurso de subordinación del salario de las mujeres como salario pues meramente complementario del salario del cabeza de familia, como se dice habitualmente, pues cuesta más el reivindicar, ¿no? El que se respeten los horarios, en el que se respeten por ejemplo los descansos. Entonces algo tan sensible como es el cuidado de las personas pues se deja en manos de empresas o fundaciones que son peor que cualquier multinacional de las que estamos acostumbradas, ¿no? Y ahí la responsabilidad que tienen la administración, ¿no? A la hora de precarizar y privatizar esos servicios. Quizá también una de las cosas novedosas, aparte del propio recorrido o tal, y las expectativas que pueda crear esto de cara a un futuro, que luego hablaremos de ello también, está el hecho eso de que uno de los problemas de Asturias a nivel, digamos, de movimientos alternativos, en el sentido más amplio de la palabra, es el hecho de que hay una mitologización de la lucha obrera que, aparte de ser propia de otra época, porque evidentemente el futuro de Asturias, tanto el que queremos como el que nos están preparando, no pasa por ahí. Yo creo que es una cosa que bueno, se podía debatir, pero creo que es bastante evidente cuando se hace un análisis serio. También se ha quedado, digamos, como una especie de mito en el subconsciente colectivo para no hacer nada, para quedarse ahí. Es decir, tenemos el mito del 34, tenemos el mito de la huelga en el 62, tenemos el mito de la duro ceguera de astilleros, de todo ese tipo de cosas, que está bien como experiencia histórica de organización, de actividades, de tener una referencia que es de ayer por la mañana prácticamente, pero que evidentemente es un espacio muy limitado, porque solamente propio de un movimiento obrero que ya de por sí era limitado, con unas expectativas que solamente se basaban en el fin, eso es el mejor de los casos, del capitalismo, sin plantearse nada más. Y aquí estamos viendo que bueno, que se está intentando tirar, digamos, a una crítica mucho más amplia, ¿no? que englobe algo más. ¿Cómo veis esa posibilidad, ¿no? en un lugar como Asturias que ideológicamente y a nivel de acción política es un erial? No sé, ¿veis que esto es posible? ¿Veis que hace falta un trabajo más desde la base? No sé, ¿qué posibilidades en ese sentido veis? Yo creo que bueno, es una pregunta crucial, ¿no? y de mucho alcance. Por un lado, en ese recorrido que trazábamos, ¿no? En el que, bueno, quizás en otro momento, pues ese imaginario de las luchas obreras pues tenía un significado real. Pasamos en un momento determinado de la heroica clase obrera a los héroes de la clase obrera. Ya no es el colectivo en su conjunto el que es capaz de impugnar el orden social, sino que tenemos que contentarnos con la existencia de personajes más o menos destacados a los que pues convertimos en héroes, y ahora en el momento en el que nos encontramos ya ni siquiera nos podemos ni siquiera tenemos esa referencia, ¿no? Y eso pues tiene elementos positivos, ¿no? Lo mismo que puede en cierta gente generar desorientación, yo creo que lo que pone sobre la mesa es que estamos ante la posibilidad de hacer de todo, ¿no? Y estamos a tiempo de que no se desperdicie el capital simbólico de determinadas luchas que yo creo que se pueden recuperar críticamente y que todavía pueden aportar mucho, y estamos a tiempo de que surjan cosas nuevas con un imaginario mucho más amplio de lo que había sido pues lo que decías tú de esas reivindicaciones obreras al estilo clásico, ¿no? Pero yo creo que las dificultades son enormes porque al tiempo lo que nosotros tejemos en una noche, ellos lo destejen en un cuarto de hora, ¿no? Y requiere un esfuerzo de articulación que de momento yo creo que ni siquiera tenemos en la cabeza la importancia que tiene, ¿no? Hace años quizás pues había un discurso de la resistencia pues con cierta fuerza, hay que resistir, hay que defender determinado tipo de avances sociales. Todavía yo creo que el cuestionamiento del estado de bienestar tal cual lo conocimos pues todavía no era lo suficientemente importante. Yo creo que ahora ya estamos en condiciones de primero reconocer que hay bien poco desde donde resistir. Ya las trincheras del imaginario de la socialdemocracia sirven de bien poco. Yo creo que el estado de bienestar hay que ponerlo patas arriba lo que pueda aportar. Y por otro lado que estamos prácticamente en desbandada, ¿no? Están crecidos, al contrario de lo que cabría esperar, la crisis de esta famosa, la crisis de 2008, y aunque ya vivíamos en crisis mucho antes, no sirve para que retrocedan posiciones las propuestas neoliberales, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Alguien me comentó hoy por la mañana que estábamos ya plan Brijar, corriendo en desbandada, y nos están persiguiendo a palos, ¿no? Entonces, si no tomamos ahora medidas y damos vuelta a lo que está pasando, dudo que tengamos más adelante la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo sí que... A ver, me parece un poco complicado. Lo primero, que evidentemente no podemos olvidarnos de nuestro pasado, por lo menos para aprender de los errores, más allá de reivindicar en un momento concreto hechos concretos. También me parece que la historia del obrerismo en Asturias es profundamente machista. No se recuerdan movilizaciones en las que las protagonistas hayan sido mujeres. No, ahora no me quites el micro que ya estás intentando censurarme. Por ejemplo, en el caso... No hay anécdota. Tuviste la oportunidad, pero en tu intervención no lo dijiste. O sea que yo siempre reivindico, porque me parece fundamental, la lucha de las mujeres de Ike, de la empresa textil de Gijón, que estuvieron 4 años encerradas en lo que quedaba de la fábrica, por ejemplo, y las luchas de muchas otras mujeres que hemos ido conociendo en estos años, que trabajaban en distintas empresas, pues en geriátricos, en empresas textiles, que han sido capaces de ponerse de pie y defender aquello en lo que creían, aunque con muchísimas dificultades. Ahí ni los sindicatos mayoritarios ni los minoritarios han sabido escuchar otro tipo de discurso y de lenguaje que no fuera el, digamos, el típico tópico del obrero pata negra de toda la vida. Creo que ahí falta una apertura de miras a determinados discursos, no solamente el de las mujeres, que a mí me parece fundamental, sino otras cuestiones como el tema del consumo, de la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Veo que hay... Ese es un debate que ni siquiera se tiene. Yo creo que una forma de resistencia se está dando precisamente en cuestiones tan básicas como la idea del consumo responsable y la soberanía alimentaria, y eso es algo que se está construyendo desde abajo, desde pequeños colectivos de personas que buscan otras alternativas a los mercados, y en el caso de la alimentación o de otro tipo de productos, pero fundamentalmente de la alimentación. A mí me parece que es vital, porque comemos todos los días, y si no entendemos que nuestro discurso político empieza por lo que comemos, creo que tenemos serias dificultades a la hora de avanzar otro tipo de discursos. Entonces, me parece que todavía necesitamos encontrarnos en muchos otros espacios, pero que aún así, pequeños diques de contención frente al capitalismo brutal, llevamos muchos años construyendo. La idea de poder poner en red todos esos grupos, algunos de ellos ya existe esa red, me parece vital para transformar de alguna manera, porque al final no podemos seguir pretendiendo que las empresas, las grandes empresas o las grandes fábricas, que ya no hay en Asturias, sean las que aglutinen a una clase obrera que muchas veces no se identifica ni como tal. Entonces hay que buscar otros espacios de lucha, y esos espacios de lucha muchas veces están en lo más cotidiano. Además, para mí, quizá hay un problema de base, que es que ya no es que no existan esas fábricas, sino que es que el hecho de que existieran de por sí era negativo, porque la degradación brutal del medio ambiente que ha habido en una tierra como Asturias es una cosa que, bueno, o sea, yo cuando escucho a determinados, esto a lo mejor suena un poco ofensivo, pero determinados popes del movimiento obrero alternativo, tanto aquí como en otros lados, pero especialmente en Asturias, defender una reindustrialización, yo no lo puedo percibir como esta cosa que como enemigos en ese punto, a pesar de que en otros aspectos puedan ser compañeros y puedan ser gente muy válida, pero una persona que está pidiendo la degradación natural del lugar en el que yo vivo, yo no lo puedo ver como un compañero ideológicamente y en la práctica de lucha en ese aspecto. Entonces, para mí ese es uno de los problemas básicos que tiene, digamos, el movimiento alternativo asturiano, que es esa apología de la industria, esa apología de la tecnologización, esa apología de la eficiencia. Bueno, ahora quizá disfrazado un poco de eso, de capitalismo verde izquierdoso, pero queramos o no queramos, por una parte, el futuro que se ha previsto para Asturias de la Unión Europea es el desmantelamiento industrial de los años 70, 80 más claramente, ya de una manera oficial por el PSOE, y la sustitución por una tierra exportadora de energía, limpia entre comillas, y por un turismo sostenible entre comillas otra vez. Pero es que por otra parte, nuestros planteamientos o el futuro que queremos ver o que queremos crear no puede pasar evidentemente por la industria. O sea, a mí me parece una cosa, y por eso me parece interesante propuestas como esta, porque van un poco más allá, no se quedan en vamos a hacer un primero de mayo y vamos a defender los puestos de trabajo de siempre, que es que es imposible por uno o por otra. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo comparto la idea de, por una parte, desde un punto de vista más estratégico, yo creo que a estas alturas resistir es desistir, es aceptar la iniciativa como si no tuviésemos propuestas de cómo podría ser nuestra sociedad alternativas a lo que hay en la actualidad. Creo que hay que abandonar el imaginario del gigantismo industrial. Ni es posible volver a esas ideas del pleno empleo, que nunca existieron además, ni siquiera es deseable. Quiero decir que aunque pudiésemos todos vivir de fabricar tornillos, no necesitaríamos la cantidad de tornillos que ahora mismo somos capaces de producir. En tercer lugar, insistiendo en lo que antes planteábamos, ese imaginario deja a un lado lo más importante de nuestras vidas, que es cómo nos cuidamos, los afectos, el cómo nos encontramos los unos con los otros, las horas que dedicamos a dormir y a reparar nuestros cuerpos, y también a construirnos de una forma muchísimo más creativa que lo que nos puede ofrecer cualquier tipo de empleo, por más que nos lo maquillen o nos lo presenten como algo a lo que estamos ya acostumbrados, ¿no? Esta idea del empleo creativo, de imaginativo, ¿no? Que parece que es el dominante, sobre todo cuando se lo venden a gente de una determinada edad, con formación universitaria, etcétera. Eso está también fuera completamente de la realidad, ¿no? Cuando lo que nos invitan es a trabajar de cajeros y de cajeras en un supermercado, ya ni siquiera necesitamos saber hacer las cuentas porque lo hace una máquina al pasar el código de barras. Entonces yo creo que ese tipo de enfoques hay que abandonarlos, pero a sabiendas de que todavía tenemos que dialogar intergeneracionalmente con gente que se construyó sobre ese imaginario. Quiere decir que desde nuestra mera marginalidad, desde nuestro mero querer, tampoco vamos a ser capaces de impugnar ese orden social, y nos queda muchísimo, primero a la hora de tener un discurso bien trabado, aunque sea plural, pero por lo menos bien trabado, no quedarnos con cuatro corta y pega de lo que podemos encontrar en internet, sino un discurso que seamos realmente capaces de hacer algo con él, porque si no, lo que nos encontramos es frente a una especie de hipertrofia. Sabemos decir más de lo que sabemos hacer, podemos construir un discurso del copón de la baraja acerca de formas alternativas de vida, pero si luego no sabemos cómo organizar una manifestación, cómo organizar un boicot a determinados productos, pues nos ha servido de bien poco ese diagnóstico, ¿no? Yo creo que sí que van las iniciativas en esa dirección, que es lo que realmente hace interesante, ¿no? Aprovechar que todavía no nos han derrotado para, a partir de lo que teníamos, construir alternativas mucho más sostenibles que la izquierda, como antes decía, heroica, masculina, y que aspira pues a tener, si acaso, un documental con el cual pues vivir las grandes glorias, pero que no nos va a llevar a ningún sitio. Y luego, aprovechando que queden unos 15 minutos hasta que venga el siguiente compañero, que creo que es Adama, ¿no? Viene Radio Tuna Diáspora, hace su horario normal. Una pregunta concreta, ponemos música y después una pregunta general para todos, ya que ha venido un montón de gente, que es, ¿cómo veis el futuro de estas movilizaciones en el plano de lo concreto, de manifestaciones, actos, campañas? ¿Qué se tiene pensado hacer? Que ya se tenga claro, que se pueda comentar, pues eso, de que estas concentraciones, qué actos, ¿Qué podéis comentar de eso? Y luego, pues, después de poner algo de descanso, hablamos del futuro en general. Pues no sé si estamos abusando mucho de la palabra. Habías comentado antes que iban a venir compañeros a hablar de la movilización del día 15. ¿Cuándo tenéis pensado hacerlo? Porque antes estuvimos haciendo esa publicidad en el futuro, de acuerdo. Vale, vale. Es que no quería que pasase el tiempo sin que comentase, porque además a mí me interesa un montón, aunque lo comentamos al principio, pero sí me gustaría escuchar más lo que ellos opinan, ¿no? Acerca del futuro, por ejemplo, desde la gente que participamos en la corriente sindical de izquierda, lo que sí que tenemos claro es que es necesario reflexionar colectivamente acerca de cómo organizar la movilización, no simplemente seguir una agenda más o menos efectista de mañana la guerra, pasado la reforma laboral y la siguiente el pensionazo, sino que tenemos que cambiar la manera de plantearnos las cosas. De hecho, tenemos convocado una asamblea general el día 11 precisamente para reflexionar sobre esto, ¿no? No queremos que... tenemos que hacer una crítica profunda al activismo. No siempre vale simplemente estar en movimiento, hace falta mucho más y hace falta tejer complicidades, limar asperezas, encontrar espacios de encuentro que faciliten y lubrifiquen un poco el trabajo cotidiano, ¿no? Por eso insistimos en que, por lo menos para nosotras y nosotros, la experiencia de las marchas, al margen de luego cuantitativamente cuánta gente venga, nos parecía un buen laboratorio para ir probando cosas que quizás pues podamos repetir en mejores condiciones, pues por ejemplo el año que viene, y de nuevo coincidiendo con ese contexto electoral, pues organizar a lo largo del año movilizaciones que en un momento determinado puedan converger en una historia más potente que lo que va a ser lo del próximo 14 y que realmente sirva para poner un poco más en cuestión lo que está pasando, ¿no? La movilización del 14 va a ser un grito frente a la miseria electoral, por lo menos es lo que nos gustaría que fuese, pero aspiramos a que sea bastante más y necesitamos para eso un trabajo muy muy prolongado, no solo desde las organizaciones que tienen sus inercias y que tienen unas dinámicas que no siempre facilitan las cosas, sino dejándose enriquecer por muchas otras historias, ¿no? Sí, yo solo eso, ahondar en la idea de que más allá de poner fechas, que es lo que mejor se nos da, pues que nos planteemos realmente proyectos y movilizaciones a medio y largo plazo. Está claro que de la crisis no nos van a sacar las manifestaciones que hagamos, ni de momento nadie tiene una idea muy brillante. Bueno, a lo mejor hay alguien que sí, que llame o escriba, que llame o escriba, pero mientras tanto sí que creo, y la experiencia de precisamente de la movilización del 14 por ahí está yendo, generar oportunidades para encontrarnos gente que viene de ámbitos diversos y converger en la idea de que lo que realmente queremos es cambiar esta sociedad, que de una puñetera vez el capitalismo se hunda de la manera que sea. Entonces, bueno, el 14 nos va a servir para encontrarnos en la calle, para conocernos algunas veces y para proponer seguramente muchas movilizaciones pequeñas o grandes, desde lo que tenemos más cercano hasta esas marchas que se nos ocurrirán para más adelante, y tratar de encontrarnos lo menos esporádicamente posible y discutir. A mí lo que me parece más interesante de la movilización del 14 es precisamente la oportunidad que nos va a dar la consulta popular para discutir sobre lo que realmente queremos la gente aquí en Asturias. Y bueno, vamos a hacer una paradilla ya, porque llevamos ahí un rato falando, y bueno, a ver ahora vamos a comentar alguna movilización más, como he dicho antes, y bueno, vamos a ir terminando prácticamente. Bueno, aunque Radio de una Diáspora no suele ser tampoco excesivamente puntual, pero bueno, tenemos que grabar todo esto y bueno, tenemos además que tenemos que hacer un hueco, porque la verdad es que hemos dejado todo esto hecho un desastre, porque después de que Control Total se haya pasado la noche bebiendo y fumando porros aquí en la salita, vamos, huele de mal. El mundo apesta porque se pasa en una resta. Lo que puedo conseguir, menos lo que me cuesta. Rentabilidad funesta. importa el beneficio que nos lleva al precipicio. Apenas hay resquicios para la vida, esta ha sido reducida a coficio. Maleficio es lo que se produce de luce quien conduce este carro sin luces. Te das de bruces con la economía de un mercado caducado, injusto, irresponsable y malcriado. Vernos obligados a vender nuestro tiempo en un trabajo asalariado es violencia. No me pidáis paciencia, que no machaco mi conciencia, pero tampoco dejo de ver a mi alrededor la decadencia. Vida no es supervivencia, te hablo de pleno desarrollo de cualidades que nos cuadricula la mente en las escuelas y facultades. Habrá vida antes de la muerte, todos pagando mensualidades, las facturas son la tortura más corriente en las ciudades. La del palo que en la punta lleva atada una zanahoria, esa es nuestra historia, caminando en círculos como una noria, siempre pensando en comprar algún nuevo objeto que nos deje definitivamente a gusto por completo. Pero si buscas en el sitio equivocado, nunca encuentras nada. La felicidad no puede ser empaquetada, ni vendida, ni comprada, que con pasta se duerme más tranquilo, pero sin equilibrio no te servirá de nada. Pasa el tiempo, las semanas son iguales, la rutina es tan cansina que deja en coma nuestros proyectos personales. Se nos olvida lo que queremos y no nos cansamos, parecemos memos. Si se nos niega el timón, ¿por qué seguimos a los remos? Maldita inercia, joder, maldigo a todo el que comercia con el tiempo ajeno y vende a su madre si se tercia por tener el monedero lleno. Que despreciar el sentimiento porque no es rentable no demuestra inteligencia. Las grúas plagan el paisaje, vampiros con traje se quedan con la caja en este largometraje. Yo propongo subversión, tesón, coraje, propongo mental reciclaje, propongo ponerse las pilas para petar este putrido paraje que no admite bricolaje. Propongo espíritu salvaje, con esmero preparamos los martillos para romper el engranaje que a través de los bolsillos logra total vasallaje. La vida de rodillas postrada ante un imbécil que echa cuentas y no sabe nada. No sabe nada, no, no, qué va, no sabe nada, no, no, qué va, Y bueno, después de escuchar esta canción del grupo de rap anarquista Folia Trogal, Folia Trogal de Madrid, joder, bueno, es tremendo, sí. Pues bueno, vamos a comentar que hay más movilizaciones, aparte de la del domingo por la mañana, que espero que no los crucéis, del Frente Nacional y el MSR, que creo que se van a juntar 15 ahí a jugar, a hacer unos juegos tradicionales asturianos y hacer un speech ahí en el Campo Amor. Hay otra movilización de otros compañeros y bueno, pues ya que están aquí y ya que son de la radio también, pues, y ya que llevan aquí todo el fin de semana, pues que nos comenten. Bueno, pues nosotros formamos parte de la Asamblea Ciudadana que está organizando lo de Democracia Real Ya en Asturias. Y nada, eso, comentar que esto de Democracia Real Ya nace un poco de un poco movilización de esto que está tan de actualidad, que son movilizaciones vía Facebook, que bueno, yo no es que esté muy a favor de ellas, estoy más a favor de vernos todos las caras, pero bueno, nació así, yo de hecho me enteré así y nada, nos juntamos en asamblea unas 30 personas más o menos y decidimos adherirnos al día 15 para hacer la manifestación en Oviedo y empezamos a organizarla pues eso, en base a Asamblea Ciudadana Abierta, nos repartimos las tareas y nada, yo creo que el fin de esta manifestación es un poco exigir la participación activa de toda la ciudadanía en las decisiones que nos afectan a todos a nivel social y por ende a nivel individual. Es decir, intentar acabar un poco con esa actividad burguesa que es ir a echar la papeleta cada 4 años y se acabó. Pero bueno, esto yo creo que es un poco como yo lo veo y por lo que yo estoy allí. Tampoco sé decirte mucho más porque... Y esto es que además lo estuvimos comentando ya ayer nosotros en el programa, que al fin y al cabo nosotros... Lo único que hemos hecho ha sido juntarnos y montar la manifestación. Tampoco hemos creado una base teórica de movimiento que explique un poco qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Para mí ahora está todo un poco difuso y es lo que me da un poco de miedo y me causa un poco de escepticismo. Pero la cuestión es que yo creo que lo que vemos de bueno en todo esto, por lo menos a nivel personal, es la posibilidad de formar parte de eso, de una asamblea abierta, una asamblea horizontal que debate todo de forma democrática, en que nadie tiene una jerarquía superior a nadie, y bueno, yo creo que es una, a nivel personal, es una forma de aprender ciertas cosas, sobre todo a nosotros que bueno, somos todavía bastante jóvenes y que nos pilla un poco a desmano y un poco verdes, en el sentido de jóvenes y poco hechos. Y nada, eso, está convocada para el día 15 de mayo a las 6 de la tarde. No sabía que coincidíamos con otra manifestación de bonito Cariz, por lo que veo. Y nada, es eso, a las 6 de la tarde, el domingo, sale desde la Plaza de la Escandalera y terminará en la Plaza de España en Delegación de Gobierno. Y nada, está para los que queráis en democraciarealya.es, la convocatoria a nivel nacional, y luego democraciarealyasturias.blogspot.com está la facción, por llamarlo un poco así, asturiana, que es que es donde estamos ahí subiendo más o menos todo lo de las asambleas, todos los materiales y demás. Pero vamos, bueno, y comentar que también un poco que desde un principio, que es algo que la gente nos ha preguntado bastante cuando hemos repartido las octavillas y demás, que quién estaba detrás de todo esto, porque hay cierto escepticismo con respecto a que no haya ningún tipo de grupo detrás. Lo comentábamos el otro día con la gente que está acampada de Naval Gijón en Delegación de Gobierno, que los primeros sorprendidos si hay alguien detrás de todo esto y vamos a ser nosotros, porque yo solo puedo hablar por la Asamblea Asturiana, que es la que conozco. En la Asamblea Asturiana estoy seguro de que nadie ha venido aquí por su interés personal, más allá por llamarlo de alguna manera, de su necesidad de expresarse y de que se le escuche y de que su opinión valga tanto como la del resto y no más que la de nadie como ciudadano, que es de lo que se habla en el manifiesto. Y vamos, eso, que en un principio la convocatoria es sin simbología alguna, ya sea política o sindical, y se pide que la gente se una a título individual. Entonces, eso, aclaro un poco eso, que nosotros podemos dar fe de nosotros y de la gente a la que conocemos que no hay ningún grupo detrás de todo esto. Y bueno, pues yo creo que es un poco todo lo que puedo decir. Bueno, poco me ha dejado Jairo para explicar, la verdad. Yo solo quiero recalcar una vez más eso, que los primeros decepcionados en caso de que sí que hubiese un grupo político, que yo espero que no lo haya, seríamos nosotros. Y que, vamos, las cosas, lo bueno que tiene este grupo, fuera parte de que luego se sigan haciendo cosas o no, es que da la posibilidad de reunirte con gente que, aunque ideológicamente puede estar algo dispara a ti, y conseguir un fin común, ¿no? Que muchas veces es de lo que podemos pecar, de falta de tolerancia en ese sentido, y unirnos todos para algo que es básico, que es el hecho de que obviamente esta situación no está bien, y aunque nos pinten que está bien, pues no está bien y no nos gusta y hay que cambiarla. Y nada más. Una cosa más, es que sí, ahora que me doy cuenta, que una cosa que se habló bastante en la primera asamblea era sobre todo este tema que, bueno, como todo el mundo me imagino que sabrá, esto del Zapatero dimisión y demás está a la orden del día, y entonces la mayoría nos temíamos que mucha gente se adheriera a la manifestación y al grupo en pos de eso, del Zapatero dimisión, y una vez gane el PP, como todos sabemos que va a ganar, se vaya todo al carajo. Y lo que se incidió muchísimo es que se quería que el día 15 fuera solo el inicio de algo que se desarrollara a posteriori, es decir, que no todo naciese y muriese el día 15, porque la manifestación del día 15 aquí, por ejemplo, en la Asamblea Asturiana lleva haciéndose desde hace 3 semanas más o menos, o sea que es muy poquito tiempo, hemos tenido 2 asambleas nada más, no nos conocemos y no hemos tenido el tiempo suficiente para intercambiar opiniones y para sentar unas bases, eso, teóricas, que a mí me parece muy importante, porque sin una base teórica detrás yo creo que es imposible descifrar el sistema que te rodea, y si no descifras el sistema que te rodea es imposible criticarlo y cambiarlo en ese sentido. Pero bueno, no sé en qué quedará. Yo espero que no vaya a lo típico, que sea el reformismo absurdo, que es en lo que se suele pecar hoy en día, que todos esos grupos que se autodenominan de izquierdas y pecan en la socialdemocracia más centrista. Y bueno, no sé, esto ya es un poco más a título personal que a otra cosa. Sí, porque a mí la propuesta vuestra es interesante en el sentido de que es una propuesta autónoma, que a mí siempre me da una cosa interesante. Luego, o sea, a nivel ideológico me parece que hay un pupurrí un poco complicado, pero bueno, nos hemos comido al final la hora, así que si queréis dejar otra vez las direcciones de contacto, tal, para quien quiera leer, criticar, hacer análisis, y bueno, si tenéis asambleas abiertas, cuándo y dónde se hacen, y ya nos despedimos prácticamente, porque si viene Adama se va a enfadar con nosotros. Bueno, pues las direcciones son democraciarealya.es y democraciarealyasturias.blogspot.com, y las asambleas se están haciendo los martes a las 7 de la tarde en La Losa, aquí encima de Radio Cuca. Y como ahora está esto de los coches, estaba pensando en... Sí, porque bueno, no, la calle es de todos, pero no tanto. Y se estaba pensando en cambiar la zona de asamblea, y se estaba hablando de hacerla en la zona del ayuntamiento. Pero bueno, no se ha quedado nada todavía, no sabemos qué va a pasar. Y luego eso, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo difuso de las propuestas, y es un poco la tibieza del movimiento en ese sentido, que es algo de que nosotros hemos criticado desde el principio. Pero bueno, de todas formas, nosotros no dejamos de ser dos personas que forman parte de algo más grande, que tampoco, lo único que podemos hacer es dar nuestra opinión e intentar explicarnos por qué creemos ciertas cosas y por qué las vemos así, porque consideramos que no pueden seguir así y cómo consideramos que hay que cambiarlas. Entonces, bueno, eso, estamos ahí intercambiando opiniones y de forma crítica, que a mí me parece bastante importante ser crítico con uno mismo para poder ser crítico con el resto. Y bueno, ya poco más. Comentaros que esto que estáis escuchando es el maratón de Radio Cuca de todos los años. Este año bueno, todos los años hay algún problema técnico o problema de que pasa cualquier cosa, pero como es propio en Radio Cucaracha. Y bueno, esto fue la primera 2 horas en Tierra Caníbal, dedicado al Cruz Green, Hardcore y demás. La última hora, pues, dedicada a todas estas movilizaciones, que bueno, ahora no da tiempo a mucho, pero lo que siempre comentamos, que esperamos que aunque sea para dar a cierta idea a la gente, que la peña luego se informe con todas las direcciones de contacto que hemos dado. Y bueno, pues ya, si queréis, hacemos una ronda para despedirnos y nada, y dejamos paso a Radio Dunia Diáspora, que tiene programa ahora de 5 a 7, si no recuerdo mal, su horario habitual, y estará al llegar ya para continuar el maratón. Y bueno, prácticamente para ir cerrando, ¿no? Si quieres, comentas tú lo que queda de maratón. Pues nada, porque no lo sé. Pues comenta. Perdón. Comentarte lo primero, que tú no te puedes mover de aquí hasta que llega Dama, por mucho que quieras preparar ya el marcharte. Y lo segundo, que sí, que Adama va a hacer sus 2 horas de programa, de 5 a 7, y luego de 8 a 9, de 7 a 9, viene la compañera de Orelles de Burra para cerrar este maratón, que se cortó a las 3 y media de la mañana del sábado, pero que nos empecinamos en seguir con él. Y bueno, aparte de control total, que el pobre no da más de sí, que ya para irse despidiendo tal, pues ya está, corto y cambio y todo eso que se dice, para ir cerrando. Bueno, pues nada, pues decir que realmente sí que me parece, del tema de democracia real ya, siguiendo con lo mismo, me parece bastante importante decir que es cierto que hay un popurrí ideológico un poco chungo, en el sentido de que va a ser difícil conseguir algo y hacer que algo salga realmente una propuesta válida y en la que todos estemos de acuerdo. Entonces no se ve muy bien en qué acabará la cosa. Esperemos que llegue a buen puerto. Y nada, voy a pasar el micro al siguiente y ala. Vale, está siendo una despedida un poco caótica con esto de que hay que esperar a Dama. Bueno, yo nada, agradecer otra vez a Radio Cuca que nos haya permitido estar en este espacio contando un poco las movilizaciones del 14 y del 15. Invitaros a todas las cientos de miles de personas que nos estáis escuchando a participar en esas movilizaciones, sabiendo que cada una llegaremos con nuestro discurso y que nos encontraremos allí para seguir haciendo propuestas en ese sentido. Bueno, pues yo solo quiero decir que después de pasarme más tiempo en Radio Cuca este fin de semana que en mi casa... No, ha estado... Yo creo que, de hecho, el momento más... El más interesante de todos los que hemos estado ha sido esta media hora de todo. Pero bueno. Y nada, poniéndome un poco más serio, yo eso, insisto a la gente en la que vaya a la manifestación del 14, porque yo me enteré más tarde de lo de Democracia Real ya y me siento muy, muy, muy afín con lo que se va a hacer. Me parece súper interesante y me parece que el hecho de que haya una consulta popular me parece esencial para todos aquellos que tienden a criticar todo desde casa y se les pasa muy, muy, muy rápido. y que quizás va siendo hora de que la gente pierda el miedo a decir lo que piensa, a intercambiar opiniones y a decir esto me gusta por lo que sea y esto no me gusta por lo que sea. Y nada, por lo demás, darle las gracias a Camacho por habernos invitado a este ratín de maratón. Pues aparte de los agradecimientos consabidos, a mí me gustaría terminar con un chiste que se popularizó en las movilizaciones en Egipto. El chiste no es muy afortunado, pero da un poco en cuenta del humor ácido que se movía en aquellos momentos. Lo voy a adaptar a la versión asturiana, que sería algo así como está un francés, un alemán y un asturiano discutiendo acerca de Adán y Eva. El primero, el francés, dice, bueno, viendo lo guapos que eran, lo bien vestidos que estaban, desde luego que Adán y Eva tenían que ser franceses. El alemán interrumpe y dice, no, viendo cómo cogieron la manzana, la cortaron, se la comieron, sin duda eran alemanes. Y el último decía, seguro que eran asturianos porque estaban desnudos, no tenían que comer y se creían en el paraíso. Y bueno, pues aquí ya para terminar del todo y va a poner esta canción de este grupo de heavy rock de los 80 llamado Leice. Vamos a tener un recuerdo hacia una persona que ya tuvimos hace unos meses, que seguramente el compañero de control total se acordará, que es el candidato a alcalde de Democracia Nacional en Alcalá de Henares, que ha sufrido otro atentado. Y bueno, sí, es el tercer coche que le queman. Y bueno, pues solo podemos decir que esperamos que la siguiente vez esté dentro del coche. Hasta la semana que viene. Sale a la calle una vez más con su rutina y su ansiedad. Siempre a tu amor y de mi amor. Consiguen hacer